Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Ricky García. Don't Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, amigos, vamos a pasar ahora un rato súper agradable con Bryan Adams. Esta semana se cumplen 37 años de la publicación de Heaven, el exitazo mundial del rockero canadiense Bryan Adams, incluida en su cuarto álbum de estudio, Reckless. La compañía discográfica AM Records la publicó el 10 de marzo del 85 como el tercer sencillo del disco. Posteriormente figuró en sus discos recopilatorios Hits on Fire del 88, So Far So Good del 93 y en Anthology del 2005. Bryan Adams y Jim Vallance se encargaron de componerla, mientras Bob Clearmountain se encargó de producirla. La primera aparición del tema fue en la banda sonora de la película A Night in Heaven. Heaven logró alcanzar la posición número uno en la lista de éxitos de Estados Unidos en junio del 85, vendiendo más de 500,000 de copias en ese país y siendo certificada como disco de oro en Canadá. Ahora dejémonos llevar hasta el Heaven con el gran Bryan Adams. Yeah.

Wonder, I just called to say I love you. Y tenemos ya en línea de salida temazos como estos. Blondie nos sorprendieron a finales de los 90 con este tremendo Maria. Invitaremos también a Prefab Sprout. Qué canción tan estupenda. Se llama Cars and Girls. Y además, The Girl is on Fire, Alicia Keys. Toda esta diversión en forma de música y más en los próximos minutos aquí. Esto es Play Kiss con Ricky García. Just be aware.

days now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Look at us now. While that's up the way it did when we were young. Look at us now. Some things hurt more, much more than cars and girls. Es uno de los clásicos de esta banda. Fueron iconos en los 80. Nos encanta a todos los Playkissers esto que se llama Cars and Girls. Bueno, pues son ya las 7:38, una menos en Canarias. ¿Cómo pasa la tarde de rápido cuando estamos aquí pasándolo en grande con este montón de buena música y sobre todo con vuestra participación, que nos estamos riendo hoy un montón, ¿eh? Si te acabas de incorporar, que sepas que hoy preguntamos que si tuvieran que inventar un robot con forma humana, ¿qué funciones creéis que tendría que realizar? Venga, vámonos primero a Instagram. Marieta Belver dice: para mí sería que me sacara el perro a hacer sus necesidades. Qué rabia da cuando estás calentita en casa y tienes que ir a darle sus paseos correspondientes. Oye, pues a mí me encantaba sacar a pasear a mi perrito, ¿eh? Pero bueno, sí. Si llueve aquello y truena, pues lo mismo sí, en un momento dado, ¿eh? MNIS74 dice: ¿pero qué clase de pregunta es esa? Dice: pues todo lo de la casa, todo. Taquio, desde Barcelona. Pues por mí, que hicieran un robot. Sí. Que te recogiera la mesa. Sí. Y que te metiera los platos a la lavavajilla. Y que sobre todo también me hiciera el café por las mañanas. ¡Buah! Sería fenomenal. Hola, soy Carlos de Madrid. Hola, Carlos. Yo si tuviese un robot, ¿sí?, con forma humana, ¿sí?, lo que le diría, ¿sí?, la función fuera que me hiciese los deberes. ¡Contratado! Hola, soy Guille de Sevilla y creo que la función que debería tener el robot sería la de llevar las bolsas de las compras. ¡Sí, tú también estás contratado! Hola, Ricky, equipo, buenas tardes. Yo creo que una de las funciones más importantes tendría que ser que pudiese dar abrazos de oso. ¿Cómo? Sobre todo a gente grande como yo, que soy yo el que los da habitualmente, entonces da un poco de rabia. Y si pudiese ser que también rascase la espalda aquellos suavecitos, ¿sabes? Sería genial. Hola, Kiss. Yo querría un robot que fuese mi mayordomo. ¿El señorito usa calzoncillos cortos o largos? Corre al GB que te mande esos tres temazos en línea que te mando a estas horas. Van a ser Sashi Tina Cousins con Mysterious Times, The Police con Message in a Bottle y suena ya Alicia Keys con The Girl is on Fire. Esto es Play Keys. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. Kiss. Play Kiss con Ricky García. Hola Ricky, soy Sash y me va la marcha a tope. ¡Oye! Happiest Times. La voz de Tina Cousins y el talento de Sash. Era un temazo que nos empieza a despertar las ganas de que llegue el fin de semana. Recordad que mañana viernes es nuestro Dedication Day, ¿eh? De momento el equipo de Play Kiss se marcha a descansar, que mañana a las 5 o 4 en Canarias tenemos una cita. Pero antes, nos teletransportamos hasta la ciudad de la Milla de Oro, del Museo del Prado, del Palacio Real, de Chueca, de la Latina, de Lavapiés, de la Cibeles, de Neptuno. Nos vamos hasta Madrid, 102.7 en la FM. Ahí está nuestro amigo, nuestro nuevo amigo, Carlos, que se va a llevar estos auriculares fantásticos con los amigos de Energy System. Y los madrileños y madrileñas, un abrazo y un beso muy grande. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y Ricky García se marchan. Mañana regresamos, 5, 4 en Canarias. Y ahora te dejo con la mejor música del mundo, la de Kiss FM. No te vayas. ¡Hasta mañana! Esto es Kiss.